Saharaui, tú eres grande, Saharaui, tú eres grande. Hola a todos y a todas desde la 88 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que una hora en directo por semana, los martes, en directo a las 2 de la tarde y a remisión los domingos a las 8 de la tarde, os habla del pueblo saharaui. Hoy vamos a grabar un programa especial, otra colaboración con el CIE, el Consejo de Internacional de Intercambio Educacional, que está aquí en Sevilla, con el cual ya hemos colaborado, ya colaboramos 3 veces aquí en la radio y dimos también 2 clases en nuestra sede de Los Remedios, en Virgen de la Antigua. Y junto con nosotras, con nosotros está Marina Blesa, que es la docente del curso de Justicia Social, que ahora ya se presentará sola solita, muy bien, y junto con sus estudiantes, que son muchas mujeres aquí delante de Samuel. Hola Samuel, también nuestro técnico, y hola a todas las personas también que nos escuchan desde la página web de Radiópolis en www.radiopolis.org. Este programa es especial, también tendrá una duración especial, será un poquito más cortito pero más intenso en cuanto a contenido y en cuanto a historias también de todas vosotras. Vamos a dar la bienvenida con Salam Aleikum como siempre, y luego volvemos para que vosotras podáis daros la bienvenida. Muchísimas gracias. Salam alaikum al-habab, salam alaikum, salam alaikum al-habab, salam alaikum. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة. طولتوا علينا يا سيدي مرحبا، شفتوا معكم البشارة والنوبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة. والسلام عليكم مالحباب، سلام عليكم، سلام عليكم مالحباب، سلام عليكم. تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. تفضل يا شيخ يا مرزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. عليها كوليت انا ما جاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل السلام. عليها كوليت انا ما جاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل السلام. سلام عليكم الحباب، سلام عليكم، سلام عليكم الحباب. Salam alaikum marhaba, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas, y bienvenidas sobre todo a vosotras, las estudiantes del CIE, del Council on International Educational Exchange, desde Estados Unidos, 7 estudiantes que van a tomar la palabra ahora aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Adelante. soy Sydney y asisto a Howard Universidad en Washington, D.C. ¿Solo? Vale, muchas gracias. Yo soy Ali y yo estoy estudiando a Babson College y estoy estudiando Administración Empresariales y a mí me gusta estudiar mucho. Muy bien, estamos encantadas. Hola, mi nombre es Brenna Díaz y yo estudio en la Universidad de Villanova. Vale, muchas gracias. Hola, me llamo Roxana Delgado, estudio en la Universidad de Chicago, Illinois y estoy estudiando Comunicaciones. Hola, me llamo Ana y estudio en la Universidad de Wisconsin-Madison. Hola, soy Katia, soy de Las Vegas, Nevada y estoy estudiando cine en la Universidad de Oregon. Wow, pues también hay otra estudiante que está un poquito afónica, pobrecita, no se puede presentar, pero la voy a presentar yo. ¿Cómo te llamas? Maddie, se llama Maddie. Bueno, Marina, puedes presentarla tú. Y por supuesto, Marina Blesa, docente del curso de Justicia Social, Acción y Media, que por tercera vez aquí vuelve a colaborar con nosotros. Muchísimas gracias, Marina. Gracias a vosotros. Nosotras en este caso, somos todas chicas encantadísimas de volver aquí por tercera vez, de participar en Radiópolis, de participar con Mónica en este programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui. Y presento a Maddie. Maddie es otra estudiante que está un poco ronquita de nuestra asignatura de Justicia Social, Acción y Medios, Historias que Importan. Y también, bueno, al resto de estudiantes que no están aquí, porque esta clase este año, este semestre, es muy numerosa. Entonces, bueno, pues hoy hay como una representación, una muy buena representación de esta clase aquí. Encantada, el placer, como siempre, es nuestro, Mónica. Vale, pues muchísimas gracias. Y bueno, para haceros un poco un contexto de lo que vamos viendo normalmente todas las semanas desde junio de 2009, desde junio de 2009, cuando Radiópolis, la radio de la ciudadanía de aquí de Sevilla, empezó. Hola, Miguel, acaba de llegar Miguel Campillo. Hola, un aplauso a Miguel, también aquí presente en Sahara Jorra, Sahara Libre. Y bueno, desde junio de 2009, tenemos un programa que empezó de media hora solamente, los martes media hora, y luego se amplió hasta a una hora. Y gracias a este espacio, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que abraza a las agrupaciones locales, a familias de acogida de casi 70 municipios de toda la provincia de Sevilla, y junto con ellos todo el pueblo saharaui, puede tener una representación radiofónica y mediática. O sea que durante el programa de radio vamos leyendo noticias que encontramos en la web, sobre todo a nivel nacional e internacional, noticias desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental, que están bajo censura de Marruecos, bajo propaganda de Marruecos. Entonces rompemos el muro informativo sobre el Sáhara Occidental. Noticias también desde los campamentos de población refugiada de Tinduf, y también noticias de todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, de proyectos, campañas, todo lo que se hace de sensibilización de cara a difundir la cuestión del pueblo saharaui, difundir los proyectos también, a financiar proyectos también de ayuda a los campamentos y sobre todo apoyar a los activistas de derechos humanos también en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, en el Sáhara Occidental. Y eso es solamente la primera parte del programa. O sea que eso es una parte del programa. Entonces, noticias para romper el muro informativo, y luego por supuesto cultura saharaui, música saharaui, entrevistas a veces, y proyectos, campañas de sensibilización y proyectos de nuestra asociación provincial desde Sevilla capital, pero también de los distintos municipios. Por ejemplo, el martes pasado entrevistamos a la presidenta de la Asociación de Carmona, que es un pueblo que está aquí en la provincia de Sevilla, cuya Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui lleva una andanza de 15 años por lo menos, y que ha hecho muchos proyectos de cooperación a los campamentos, porque el Ayuntamiento de Carmona tiene una partida que, de cooperación, que permite la ejecución de proyectos en los campamentos, en los campamentos de Tinduf. Y por ejemplo la entrevistamos, o también entrevistamos otras veces cuando hay también proyectos fuera, pues también hacemos llamada telefónica. En fin, es un programa de una hora que lleva mucho recorrido, sobre todo mucha información, y es muy importante para nosotros y también para el pueblo saharaui, y también para la radio, por supuesto, para Radiopolis, para que tenga también esta huella más social y también de cooperación. Y entonces ahora, bueno, como a vuestros compañeros pasados, pues siempre la primera pregunta había sido si conocían la cuestión del Sáhara, si sabían algo, o si solamente el primer impacto, el primer conocimiento había sido gracias a Marina y gracias a un poco a la visita. ¿Quién quiere romper el hielo? Bueno, hay muchas estudiantes que están en mi clase, que también están en otra clase, en otro curso de CIE, que han tenido la suerte de conocer a estudiantes saharauis, ¿verdad, Roxana? Sí. Pues si quieres puedes contar la experiencia, qué tal fue, porque seguro que conociste a través de ellos un poquito, ¿no?, de la historia. Sí, antes de llegar aquí casi no supe nada de la situación que está pasando en el Saraja Occidental, pero en mi clase de revista teníamos la oportunidad de entrevistar a estudiantes, y ellos nos contaron un poco sobre la situación y también un poco sobre su experiencia y cómo vinieron a Sevilla tras el programa Vacaciones en Paz. Sí, y hablamos mucho sobre su transición, sí, sobre la transición y unas dificultades que tenían, pero justo antes de eso no sabía nada. Vale. Pues, ¿qué te ha parecido su experiencia? Su experiencia es algo muy, muy, muy interesante, muy, algo muy, ni sé cómo explicar, porque cuando estaba hablando con los estudiantes no me podía imaginar que una persona, podía vivir en esos, en ese desierto con esas condiciones, y esa experiencia le ha ayudado a muchos de los estudiantes elegir una carrera y estudiar una carrera para después volver a su hogar anterior y ayudar a su pueblo. Exacto, sí. Estamos, este papeleo que escucháis de fondo es que tenemos aquí unos folletos también de difusión, de conocimientos sobre Vacaciones de Paz en inglés, para contextualizados en inglés, para romper más todavía el muro informativo sobre el Sáhara. Y bueno, exactamente sí, esos estudiantes que están aquí, porque también la población saharaui no solo... hay dos poblaciones, o sea, la población ocupada, que vive bajo ocupación, y la población exiliada, que vive en los campamentos, sino que también hay una tercera, que es la emigrada, que es la que vive aquí. Entonces, para que no pierdan sus raíces y para que sigan siempre apoyando a su causa y sobre todo apoyando a su pueblo desde aquí, es importante para ellos mismos, aparte por supuesto formarse y estudiar, pero también conectar y contactar con coetáneos que a lo mejor no conocen a la causa de su pueblo, que lleva 40 años, o sea que mucho y demasiado, demasiado, de verdad. Y bueno, no sé si alguien más ha conocido a algún saharaui o sus opiniones sobre el Sáhara. Si no tenemos más, pues ahora vamos a escuchar a Kirby Gookin y Robin Khan, que son un profesor y su esposa, querida esposa, artista de Estados Unidos, de Nueva York, que es el profesor de la Universidad de Nueva York, que han estado varias veces en los campamentos, participaron gracias a Artifariti, los encuentros internacionales de arte y derechos humanos que nuestra asociación lleva desarrollando desde 2007. 7. Antes en Tifariti solamente y ya en los campamentos. Y esa es otra manera, este proyecto Artifariti, aparte para dar a conocer la causa saharaui a cuanta más gente posible, y también utilizando las herramientas de los artistas, de las personas que pueden llegar, cuyo radio de acción puede ser incluso más poderoso que el de nosotros, personas comunes, trabajadores comunes. Ellos moviéndose por todo el mundo, pues llevan, son embajadores de la causa saharaui cada vez que hacen una exposición. Incluso Kirby y Robin han creado, han participado en el Left Forum de Nueva York en 2011, dando paneles, dando clases y conferencias, y también han creado un grupo de lobby dentro del Congreso de Diputados de Estados Unidos sobre el Sahara Occidental. O sea, hasta ahí ha llegado el poder de la sensibilización para crear otros movilizadores fuera, por ejemplo, en Estados Unidos, en vuestro país. Así que ahora vamos a escuchar Samuel, las palabras de Kirby y Robin Khan, que son en inglés. O sea que todo el mundo también en casa podréis entenderlo, en vuestros coches o donde estéis en el trabajo. Está en inglés. Hi, I'm Robin Khan. I'm Kirby Gookin, and we are organizing a Left Forum panel called Art as a Weapon in Western Sahara, New Strategies in the Fight for Independence. And it's also organized by Autana Media. Yes. We have speaking will be several artists who have been in Western Sahara refugee camps in Algeria, talking about this arts festival there that's there designed by the Polisario government to promote the cause of Western Saharan independence. And it's called Artifariti, and we will also have Mouloud Saeed, who's from the Frente Polisario and he's the representative to Washington, D.C., and it'll be a really lively discussion and investigation of the arts and politics. And everybody that will be at the panel has been in the refugee camps. Yeah. Este era Kirby Gookin y Robin Khan desde Nueva York hablando del Left Forum, un forum internacional que se hizo en Nueva York en marzo, el 19 de marzo de 2011, durante el cual también participamos con una delegación de Artifariti, y esa es una de las tantas maneras de, como estaba diciendo, de formar a personas, de sensibilizar a personas de forma internacional, y para que no solamente conozcan la cuestión del pueblo saharaui, la condición en la que vive el pueblo saharaui, sino que también para que ellos mismos sean motores de difusión y de concienciación hacia la situación en la que vive el pueblo saharaui, los campamentos y también en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Y nos quedan todavía 5 minutitos de programa. No sé si Marina quisiera comentar algo sobre este año. Bueno, primero enhorabuena por seguir con esta asignatura tan importante, y además que cada vez más pues está recogiendo aplausos y adhesiones por parte de tus estudiantes. Bueno, digamos que igual que empezaba diciendo que el placer era nuestro por estar aquí en este programa y en esta radio ciudadana y comunitaria, pues lo mismo pasa con el curso, que el placer es mío, que a mí dar clases es como un regalo y conocerlas a ellas también. Ellas tienen una característica común entre todas ellas, aunque sean de una parte de Estados Unidos diferente, y como ellas dicen siempre, que Estados Unidos es un mundo, ¿no? Que cada ciudad bueno, pues tiene sus características y sus rasgos especiales, pues tienen, sí, algo en común entre todas ellas, que es, eso venía hablando con Ana de camino hacia acá, ese ansia por conocer, por conocer otros países, por salir, por viajar, por no solamente viajar de una manera turística, sino, ¿verdad, Ana?, conocer, pues eso, a otras personas y conocerlas de verdad hasta el punto de poder llegar a quererlas, ¿no? Que es como el objetivo final de ese conocimiento. Me decía además ella, sí, porque da la casualidad de que yo y todos mis amigos tenemos eso en común, ¿no? Cuéntalo tú un poco, Ana, si quieres. Sí, casi todos de mis amigos son están estudiando por Europa, y creo que somos amigos a causa de eso, mentalidad un poco, porque todos queremos algo, queremos viajar y explorar el mundo. Sí. En el caso de Ali, por ejemplo, y mucha gente, muchas chicas de esta clase han hecho voluntariado, han viajado fuera, han vivido en otros países, y puede que visitar el Sáhara sea el siguiente destino, ¿no? Después de conocer a Mónica. Por ejemplo, Ali, tú has vivido, ¿cuánto? 3 años en Costa Rica, ¿no? Sí. Quisiera yo también. ¿Verdad, Mónica? ¿Qué parte? ¿Atlántico o Pacífico? Pacífico. Oh, qué sí. bien. ¿Y estabas dentro de un... también haciendo voluntariado, algún tipo de... colaborando con alguna ONG o asociación? Bueno, empecé como voluntario y ya después quedé ahí. Yo estuve viviendo en un pueblo muy pequeño. Yo no estuve viviendo en la ciudad. Y la experiencia ahí es demasiado diferente de aquí. Y de ahí Estados Unidos. Y de los Estados Unidos, por supuesto que sí. No solo de aquí, Sevilla, claro, sí. claro. Pues los campamentos son también una experiencia totalmente aparte. O sea que hay de verdad un antes y un después. O sea que todas las personas que pisan los campamentos de población refugiada ven aquello y regresan a su casa de otra forma. O sea, porque ya que sigan o no dentro de asociaciones solidarias con el Sáhara o trabajando con el Sáhara, es algo que hasta que no se solucione el conflicto, es algo que se quedará grabado siempre en el corazón y en la vida de las personas que han visto aquello. Así que de verdad, ojalá podáis ver los campamentos. Hay muchas formas de visitar los campamentos con viajes que se hacen desde asociaciones, con proyectos también, por ejemplo, el de Artifariti, el proyecto del FISAHARA, del Festival del Cine del Sáhara, que se hacen todos los años en mayo. Que ha visto muchos actores y productores no solamente españoles sino también internacionales que han estado en los campamentos, uno de los cuales por ejemplo ha sido Javier Bardem, que luego produjo una película que ha llegado hasta Estados Unidos, a Berlín, ha dado gira en muchos festivales, y también otras modalidades de ir a los campamentos son los viajes que organizan las delegaciones saharauis de las distintas comunidades autónomas. La de Andalucía lo organiza 3 viajes al año, uno en febrero, uno en Semana Santa y otro en diciembre, y eso es para dar la posibilidad a las familias que acogen a los niños saharauis en verano de conocer la realidad en la que viven esos niños, de volver a verlos, conocer a los padres saharauis, los padres biológicos de esos niños, toda la familia, todo el entorno, y sobre todo ver las necesidades y por qué y para qué existe un proyecto como Vacaciones en Paz. Entonces hay posibilidad, hay manera, hay forma, pero sobre todo hace falta voluntad para seguir apoyando, para seguir siendo solidario con el pueblo saharaui. Y ya los minutos están terminando, así que dejaremos la palabra a los demás compañeros de la radio, y nosotras pues seguiremos también haciendo un taller que luego difundiremos en el blog de nuestra asociación, saharasevilla.blogspot.com. Muchísimas gracias a Samuel, muchísimas gracias a vosotras por haber estado aquí, por presenciar y participar en nuestro programa Sahara Jorra, Sahara Libre, por supuesto a María. Y bueno, que nos saludéis, que os podéis despedir aquí desde estos micrófonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias y hasta el martes que viene aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Adiós. Adiós. Adiós.